Saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 12 del Retro Playback Podcast con Alex Nation. Y sí, estamos de vuelta luego de que tuvimos unos problemitas técnicos con el episodio pasado, ¿verdad? O sea, precisamente este, el episodio 12, tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya resolvimos y ya estamos aquí de vuelta con el podcast semanal Retro Playback Podcast. Así que nada, pido disculpas, ¿verdad? Por no haber sacado el episodio. Pero ya resolvimos, ya estamos aquí. Y esta semana le tenemos acá en el podcast. Vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, información e historias interesantes sobre un juego que también marcó mi vida como gamer. Un juego que yo creo que para muchos le marcó su vida y le despertó ese gusto por los juegos de plataformas. Y más si este juego venía con un buen reto a la hora de jugarlo, ¿verdad? De pasar los diferentes niveles. Así que el episodio de esta semana se lo vamos a estar dedicando a nada más y nada menos que a Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, gente, wow. Este juego, desarrollado por Rare y publicado por Nintendo, llegó a Norteamérica en el 1994, en noviembre de 1994. Y esto es un juego de plataforma, de acción y plataforma, en donde usted controla al personaje principal de este juego, que es Donkey Kong, y a su sobrino Diddy Kong. Y la misión del juego es rescatar las bananas que fueron robadas por el malvado ¿cómo es que se llama? King K. Rool. Ese nombre siempre me confunde. King K. Rool. Y se le robó las bananas a Donkey Kong, pues ahora está en ellos recuperarlas. Este juego tiene un total de 40 niveles, ¿verdad? De side-scrolling. O sea, entiéndase, juegos de izquierda a derecha, ¿verdad? Por llamarlo así, para que me entiendan, ¿verdad? Y de verdad que es un jueguito lleno de items para coleccionar, pasadizos secretos, bonus stages, en diferentes elementos, ya sea en el agua, en el aire, en diferentes temporadas, invierno, en cuevas subterráneas. Bueno, tiene un montón de entornos. Este juego, al final de cada level, pues usted se enfrenta a un boss para continuar su misión. Este juego usted puede jugarlo en una sola persona, puede jugarlo de dos personas cooperativo e inclusive puede jugar versus su compañero en un modo de carrera. Esto fue un jueguito que revolucionó mucho la industria debido a que contaba con lo que luego se denominó como los Silicon Graphics, que eran estas gráficas que parecían casi reales. O sea, era como si tú estuvieras jugando un videojuego dentro de una fotografía prácticamente. Y esto fue algo bien novedoso. Y el juego de por sí se veía muy muy bien en la consola del Super Nintendo. Y fue un jueguito que a muchas personas le gustó mucho. Era un juego que representaba un verdadero desafío a la hora de completar ciertos niveles. No voy a decir que era fácil, tampoco voy a decir que era extremadamente difícil, pero es un juego en donde usted pues va aprendiendo poco a poco, según usted va muriendo, va aprendiendo, va conociendo las mecánicas de los diferentes niveles y eventualmente logra conquistar el mismo. Así que dicho eso, vamos entonces, ¿verdad?, a par de historias y par de anécdotas, ¿verdad?, de este interesantísimo juego de plataforma Donkey Kong Country, que obviamente este juego despertó una franquicia de esta serie en Super Nintendo, teniendo tres juegos: Donkey Kong Country 1, 2 y 3. Luego, pues para diferentes plataformas de Nintendo salieron versiones de Donkey Kong Country, incluyendo las consolas más modernas hasta el Switch. Han tenido una versión de Donkey Kong Country en su librería. Es una franquicia de verdad que es muy buena, sumamente divertida y de verdad que es bien recomendada. Y yo creo que todo el mundo tiene que haber experimentado de una forma u otra Donkey Kong Country. Bueno, Dicho eso, gente, Donkey Kong Country. Oh my God. Qué juegazo. En mi caso, mi gente, desafortunadamente yo no pude, no tuve la oportunidad de poder adquirir el juego. O sea, no pude comprarlo en su momento dado. No era un juego el cual yo estaba pendiente para comprar. Sí me recuerdo haber visto las promociones en la televisión, en revistas, pero no me llamaba la atención, honestamente. Y no fue hasta que un día, completamente aburrido, fui al videoclub cercano donde yo residía en ese entonces y pues lo vi allí y dije, contra, vamos a alquilarlo porque las revistas la están dando duro, hay gente que está hablando de él, vamos a alquilarlo. Pues mira, lo alquilé. Me recuerdo que lo alquilé un viernes, que era típicamente los días donde yo alquilaba juegos de video para tenerlos todo el fin de semana. Y alquilé el jueguito y obviamente pues llego a casa, inserto el juego y comienzo a jugar. Y oh my God, a mí me perdieron por ese fin de semana. Yo me sumergí, ¿verdad? Por utilizar un término, me sumergí en el juego. O sea, me entregué completamente al juego todo el fin de semana. Yo tuve el juego se supone que yo entregara el juego domingo y lo entregué el lunes. Yo pagué el recargo con gusto. Yo le di tan y tan duro a ese juego que yo acabé ese juego ese fin de semana. Y de verdad que yo me quedé, a mí me voló la mente cómo se veía estos mapas, estos mundos, ¿verdad? Los visuales del juego me encantaban. La música, los sonidos, la ambientación era excelente. Específicamente los levels que eran debajo del agua, el sonido, esa música tan relajante debajo del agua, me encantaba. Obviamente también me encantaba el reto que presentaba este juego. Los niveles pues cada vez se ponían más difíciles, más retantes, y como dije ahorita, o sea, era cuestión de aprender el patrón del nivel para poder sobrevivir y adelantar en la historia del juego, ¿verdad? En la misión, eventualmente. Me encantaban las peleas de los bosses, no era el típico boss fight donde usted tenía un arma y disparaba, no, aquí usted tenía que prácticamente brincarle encima o utilizar algún elemento dentro de la pelea para hacerle daño a los bosses, lo que me encantaba muchísimo. Me fascinaba el hecho de que tenía colectatón, o sea, como decimos nosotros hoy en día, que el colectatón nosotros definimos estos juegos que usted colecciona ítems o moneditas o emblemas que están ocultos en los diferentes stages, y uno como que buscaba ese reto de decir, a ver cuántas medallas puedo encontrar en este nivel, o cuántas monedas o cuántos guineos puedo encontrar en este nivel. De verdad que el juego tenía todo, incluyendo hasta rondas de bonificación, o sea, bonus stages. Que usted se mete en los barriles que brillaban y lo mandaba a estos bonus stages donde usted podía colectar más vida, más monedas, en fin, un montón de cosas. Como les dije, una de las cosas que a mí me atrapó este juego era los visuales. Lo digo y lo sigo repitiendo, o sea, los visuales de Donkey Kong Country todavía a esta fecha es un juego que se mantiene bien, que usted puede cogerlo ahora y jugarlo y honestamente no le va a pasar, como decimos nosotros, no le van a sangrar los ojos. O sea, el juego se va a ver bien, los controles se van a sentir bien, los visuales no le van a molestar, la música no le va a molestar para nada. O sea, un jueguito que se presta para cuando usted tenga un bajoncito de jugar juegos retro, de la que yo les recomiendo Donkey Kong Country. Dicho eso, también les recomiendo por encima de Donkey Kong Country, les recomiendo el 2, que para nosotros es el mejor Donkey Kong Country que se ha hecho. Donkey Kong Country 2. Donkey Kong Country 2 es buenísimo. Pero hablando de Donkey Kong Country, que obviamente fue la primera experiencia para muchos de nosotros, de verdad que me lo gocé, me lo disfruté de principio a fin. Hoy en día es un juego que mucha gente lo utiliza para hacer speedruns, ¿verdad? Que speedruns son estos jugadores que acaban los juegos relativamente rápido, ya sea con glitches o shortcuts o simplemente que tienen una habilidad brutal para jugar estos juegos. Y como el juego provee un reto bastante interesante, es bien fascinante ver cómo estos jugadores hacen estos speedruns, específicamente en estos juegos de Donkey Kong Country, que como digo, o sea, tienen su momento, pero también tienen su dificultad, que no se puede tapar el cielo con la mano con eso. Y es bien fascinante ver cómo estos jugadores tienen esta habilidad para hacer estos brincos en las plataformas y todo esto en los mapas para poder avanzar lo más rápido que puedan en estos niveles. Obviamente yo no hago speedruns de Donkey Kong Country. Lo estuve tratando, lo estuve tratando un tiempito, pero después cambié a tratar de jugar el juego sin morir, lo que también representa un reto grandísimo, tratar de pasar niveles de Donkey Kong Country sin morir, porque el juego es difícil, gente. Pero es muy bueno, es muy bueno. Pero yo me lo disfrutaba un montón. Me recuerdo que desafortunadamente esto fue un juego que yo no pude compartir con mis amistades, como les dije, yo lo alquilé. Y ese fin de semana, o sea, yo me olvidé de todo el mundo, de jugar baloncesto, de lo que fuera, porque yo, mi misión era jugarlo de principio a fin y terminarlo. Como les dije, yo lo acabé en un fin de semana y muy gustosamente pagué el recargo del videoclub. No me molestó para nada porque fue un juego que me lo disfruté mucho, mucho, mucho. De verdad que, o sea, todo. Es una franquicia bien especial que tocó a muchos de nosotros que crecimos en esa generación de videojuegos. Una pena, ¿verdad?, que no lo pude comprar, ¿verdad? Y ahora mismo no lo tengo físicamente en mi colección de juegos de Super Nintendo. No lo tengo. Lo tengo digital para el SNES Mini, ¿verdad? Super Nintendo Mini. Lo tengo por ahí. ¿Verdad? La única forma de, ¿verdad?, de poderlo jugar cómodamente en los televisores modernos de hoy en día. Sí tengo Donkey Kong Country 2 y el 3, pero fíjense, no tengo el 1, miren qué cosa, no tengo el 1. So, para ahora mismo un jueguito que tiene buen valor, tiene un buen valor de reventa, porque muchas personas, pues por el valor sentimental de Donkey Kong Country y eso, pues lo buscan para tenerlo en sus colecciones de juegos retro. Fíjate, eso es un juego que honestamente, si me preguntasen a mí, Alex, ¿te gustará ver un remastered de Donkey Kong Country? Yo diría que no. Pese a lo que a lo mejor muchos podrían pensar, yo diría que no. No sacaría un remaster de Donkey Kong Country, porque honestamente no lo amerita. No lo amerita. El juego, como les dije, el juego todavía, a estas alturas, el juego se ve súper bien. Súper bien. Los controles se sienten muy bien. Las mecánicas son sólidas. La música, el gameplay es sólido. Yo honestamente no le daría un remaster a esa versión. Simplemente hacerlo más accesible para todo el mundo. Y así pues usted pues puede jugarlo en su sistema favorito. Es lo único. O una colección de estos juegos para Switch no vendría nada mal, que incluya Donkey Kong Country 1, 2 y 3. Aunque recientemente en el servicio de Nintendo Online, ¿verdad?, en el emulador de Super Nintendo que tiene el Switch, añadieron Donkey Kong Country a la librería que no estaba. Y lo añadieron por fin. So, gente, si usted tiene el servicio de online para Nintendo Switch, pues ya saben que Donkey Kong Country pues está ahí disponible en el servicio y lo pueden jugar todas las veces que usted quiera con todas las magias de una emulación, save state, todo eso todo eso que a usted le gusta. Así que bien chévere eso, ¿verdad?, para los amantes de este clásico de plataformas para el Super Nintendo. Así que, mi gente, nada, esas son mis anécdotas, ¿verdad?, referente a este tremendísimo juego de Donkey Kong Country para el Super Nintendo. Jueguito que, ¿verdad?, que muchos de nosotros nos disfrutamos un montón. Así que nada, hasta aquí este episodio de el Retro Playback Podcast. Y, gente, quiero, ¿verdad?, añadirle algo nuevo aquí al podcast. Y es que quiero saber, me gustaría saber si están escuchando el podcast. Déjenme saber de qué juego o qué juego ustedes jugaron clásico, ¿verdad?, retro. A ver si yo lo jugué, a ver si tengo alguna historia o chévere, alguna anécdota interesante de ese juego que usted jugó, este juego que usted le marcó su vida como gamer creciendo. Déjeme saber en las diferentes plataformas mías, ya sea en Twitter, en Facebook, ¿verdad? Me deja, mira, Alex, yo jugué este juego, tú lo jugaste, y si lo jugué y me vienen buenos recuerdos, pues monto aquí un episodio de Retro Playback Podcast dedicado a ese juego que usted, ¿verdad?, me recomendó o me preguntó si yo en algún momento lo experimenté o lo jugué, ¿verdad? Me gustaría darle participación a ustedes, ¿verdad?, a mis oyentes y a mis amigos, ¿verdad?, que apoyan este proyecto. Así que será bien interesante y obviamente pues lo menciono y los incluyo acá en el podcast, ¿ok? Así que no olviden que me pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, me encuentran como Alex Nation. También tengo página en Facebook bajo facebook.com/AlexNationPR. También les recuerdo que yo juego, y esto suena bien cool, yo juego videojuegos en vivo en la plataforma de Twitch. Estoy los martes, jueves y viernes desde las 7 de la noche en mi canal de twitch.tv/AlexNation, en lo que he denominado el Grid Live. jugamos muchos jueguitos clásicos, unos que otros jueguitos modernos, y la pasamos bien, la pasamos bien. También les invito a que pasen por mi canal de YouTube, que estamos comenzando una vez más a subir videitos poco a poco y exportando algunos gameplay que estamos jugando en vivo en Twitch. Los estamos exportando también para allá, para YouTube, para su disfrute, ¿ok? Así que, nada, mi gente, de esta manera, ahora sí, yo me despido. Será entonces hasta otro próximo episodio más de El Retro Playback Podcast con Alex Nation. Será hasta la próxima. Alex Nation, signing out. Bye.